Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bienvenidos y bienvenidas, amigas, amigos, a una nueva jornada más del noticiario de Zona Cultura a través de sus señales 100.9 Cultura FM y 940 AM. Llegamos al día viernes y eso significa que usted ya cumplió sus metas y sus objetivos y también tiene una nueva propuesta para este fin de semana y venir con toda esa magia y con toda esa energía la siguiente semana, la que sería el 5 de agosto, esta semana de este nuevo mes que también avanza y que usted ya debe haber planificado lo que va a realizar la siguiente semana para ir cumpliendo paso a paso lo que se propone. Hoy es 2 de agosto de 2019 y Quito amanece con una temperatura fría el día de hoy, 5 grados. Habrá una máxima de 20 y una mínima de 6 grados. Está bastante soleado el día de hoy, Quito. Hay una probabilidad de lluvia de un 20%. Tome en cuenta todo lo que le estamos diciendo al momento de salir de su casa para que no le sorprenda este clima de Quito, que cada día, pues ustedes ven que nos muestra una diferente carita, pero siempre maravillosa nuestra ciudad, y para que se engrandezca necesitamos también de la colaboración de todos nosotros. Hoy les vamos a ofrecer información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, en otras organizaciones. Vamos de inmediato a conocer lo que nos dice, ampliar un poco lo del clima y a su vez que hay en las calles de Quito. Muy buenos días, amigos, un fuerte abrazo a todas las personas que ya están con nosotros aquí en 100.9 FM y 940 AM. Por supuesto, todas las novedades artísticas y culturales presentes aquí en Zona Cultura, no se olvide, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas, con todo lo que le vamos a ofrecer en estos 120 minutos. Vamos ya con la información del clima, vamos a complementar algo de lo señalado ya por nuestra compañera Laura Ríos, y para esto nos servimos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, conocida como INAMI. Ellos nos dicen que lluvias entre ligeras y moderadas aparecerán en la región amazónica y parte del callejón interandino. Eso quiere decir que volverán las lluvias al menos durante este día o este fin de semana. También no se descartan eventos fuertes en localidades cercanas a las estribaciones de la cordillera oriental. Algo de lluvia estará ya presente entonces durante estos días. En cuanto a la radiación ultravioleta en la parte interandina, el día de hoy tendremos entre 8 y 12 puntos, litoral ecuatoriano de 6 a 9 puntos, 5 a 8 puntos en la Amazonía y de 8 a 10 puntos en la región insular. Tome en cuenta eso. El pico y placa ya está operando en la capital. Recuerde que este día viernes es para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 0 y 9. 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Así que tome muy en cuenta eso. Si el perímetro de su aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Diego de Vázquez al norte, Simón Bolívar, avenida Simón Bolívar en la parte oriental de la ciudad, y cerramos este circuito con la avenida Morán Valverde en el lado sur de la capital. Así que muy en cuenta con esta medida. Y algo que nosotros hemos estado señalando desde siempre es que ponga mucha atención al volante y deje de lado los dispositivos celulares o otros dispositivos que nos llamen la atención mientras estamos conduciendo, por la seguridad que usted debe realizar debe manejar con mucha seguridad y también con seguridad con los peatones. A esto también yo creo que vale la pena también señalar, ayer justo te cuento, Laura, y de esto también con los compañeros, mientras regresaba a mi casa en horas de la noche, estaba conduciendo y el tráfico, hay en ciertos sectores de la ciudad donde hay mucho tráfico, hay puntos delicados de la ciudad donde existe delincuencia. Te cuento esto, estaba frente a un automotor y enhorabuena el vehículo de adelante, una persona se bajó de ahí y puso seguro rápidamente. Esto evitó que otra persona, que un delincuente pueda ingresar a este vehículo y le pueda robar. En este caso sí hay que tener mucho, mucho cuidado, y alrededor se puede observar que mientras hay tráfico la gente lo que hace es aprovechar el tiempo, mandar un mensaje o conversar, y eso lo que hace es también distraernos de lo que puede suceder a nuestro alrededor. Así que dejemos de lado el celular, tanto por la seguridad al momento de manejar, como también por la seguridad de que podamos ser presas de la delincuencia en estos días. Así es, miren, con esas novedades, nosotros pues también es una forma de ponerle en alerta a usted, ponga seguro a su vehículo y por favor no se distraiga. Eso es parte importante, su seguridad y quizá la seguridad de todos los que están a su lado. Vamos de inmediato a conocer lo que nos dice el ECU 911. Una de las recomendaciones que hace este equipo es que, por ejemplo, cuando usted llama al ECU 911, lo haga exclusivamente para pedir auxilio, porque usted tiene una necesidad que le puede solventar la Policía Nacional. No lo haga para pedir cosas que no están al alcance, porque usted está impidiendo que esa llamada telefónica de pronto está ocupando esa línea cuando hay otra persona que realmente sí tiene una necesidad. Por favor, eso es lo que le estamos señalando a ustedes. Recordarán que también a través de las redes sociales ya muchas llamadas de este tema se las publica, se las da a conocer. Está en una campaña, ¿no? Así es, en una campaña para evitar que se siga haciendo el mal uso de estas líneas telefónicas. Y nosotros también la compartimos el día de hoy para que la tomemos en cuenta. Vamos a indicarles que la calle de, perdón, la vía Papayacta-Baeza sigue con parcialmente restringida para el paso de vehículos, así que nosotros les invitamos a que siempre estén ingresando a esta página para que puedan conocer los horarios en los cuales ustedes pueden pasar por esta vía, si es que es urgente hacerlo. Hemos tenido conocimiento de que hay muchas manifestaciones en estas poblaciones a las cuales se sienten afectadas por esta vía. Aspiramos que esto se pueda solucionar y que las autoridades también puedan hacer algo y solucionar este problema, y algunas personas que están desaparecidas también producto de estas caídas de los derrumbos que se dan en estos sectores. Bueno, vamos a darles rápidamente por acá estos datos, que este comunicado dice que se informa a la ciudadanía que de acuerdo con los avances de los trabajos en la vía Baeza-Papayacta y su evaluación respectiva, se considera lo siguiente: mantener la suspensión del tráfico vehicular desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día y desde la 1 de la tarde hasta las 6 en la vía Baeza-Papayacta para continuar con los trabajos. La suspensión del tráfico se realizará en Guagra, Yacu y Cuyuja, respectivamente. Se autoriza circular desde las 12 hasta la 1 a los vehículos livianos, transporte público y turístico. Después de las 12 hasta la 1, se prioriza la circulación de vehículos de carga de transporte de productos de primera necesidad exclusivamente de los cantones de Quijos y el Chaco. En la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana, se autoriza la circulación de vehículos livianos de hasta un eje. Se prohíbe la circulación de automotores extra pesados, como son los trailers. Desde las 6 de la tarde hasta las 22 horas, se contará con paleteros, quienes se encargarán de la organización del tránsito. La circulación vehicular por esta arteria vial estará sujeta a las condiciones del clima, De presentarse lluvias intensas, se suspenderá el tránsito de todo tipo de vehículo. La movilización para este sector será bajo la responsabilidad de los conductores. Esta medida está en vigencia desde el 23 de julio, así que hay que tomarla en cuenta, por favor, mis estimados amigos, y con esto nos vamos ya a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Pues vamos ya con la información. Hoy le comentamos que este 2 de agosto recordamos a personajes y eventos importantes para nuestro país y la ciudad. Abstractos, realismo, surrealismo y arte conceptual contiene la muestra Loja, Tierra de Escultores. Ecuador es sede de Encuentro Internacional sobre Patrimonio Alimentario. Músicos latinoamericanos participan en residencia musical en Ecuador. Equipo interinstitucional realizó recorrido exploratorio del Cápac Ñan. Agosto llega con artes a la provincia de El Oro. Quedan pocos días para inscribirse en el programa La Cultura al Parque. El martes 6 de agosto se presenta la agrupación musical Blue Sessions. Agosto, mes de las artes, llega a Los Chillos, exactamente al Parque La Moya. La comedia teatral se toma diferentes escenarios de Quito en agosto, mes de las artes. 7:11 a.m, esto es la parte informativa y aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana contaremos con la presencia de Marco Villota. Estará aquí para contarnos acerca del recital Sentidos Opuestos que estará realizando y que ya sabe, tome papel y lápiz para que usted pueda conocer más detalles de este concierto. La Feria de Dulces Tradicionales de Quito contará con una feria, con una actividad y un espacio en el Museo de la Ciudad. Sobre esta propuesta estaremos hablándolo junto a Paulina Vega. Y también tendremos un recorrido por la poesía universal de escritores de finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Aquí estará con nosotros Pablo Romero y Ruth Basante para contarnos todos esos detalles. Y usted pueda participar y acercarse al mundo de la poesía a través de la declamación. Aquí está la propuesta informativa que tendremos el día de hoy. Siga con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, en la página www.casadelacultura.gov y a través de nuestra aplicación en su celular como Radio CCE, ingresando a Play Store. Y también usted puede compartir con nosotros y aquellos que están de pronto viajando, pues que tengan un buen viaje, y aquellos que están en casita desayunando también que tengan buen provecho y que sigan siendo parte del noticiario de Zona Cultura. Recuerde, 7:30 a.m. hasta las 8 usted puede marcar 2229-66. Nuestro compañero Diego Salazar, Fernando Torres en controles, listos para pasar su llamada al aire. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Sabe qué se recuerda este 2 de agosto? Si acertaste o no, aquí te lo contamos. En esta fecha se recuerda los 209 años de la masacre independentista del 2 de agosto de 1810, evento que enaltecería nuestros levantamientos para luchar contra la opresión colonial. Además, le compartiremos en los siguientes minutos información de compositores, poetas y más creadores de grandes pasillos de nuestro país. Un día como hoy, 2 de agosto de 1896, nace en Babahoyo, Los Ríos, el autor, compositor del Pasacalle, Lindo Quito de mi vida, Custodio Sánchez Mesa. En 1912 nace en Quito el abogado, militar y compositor Víctor Hugo Argüello, creador del pasillo Celos, éxito de los embajadores. Tengo celos del sol que es sigiloso, se oculta diariamente. En 1913 nace en Guayaquil el poeta periodista Miguel Dávila Gijón. Son suyas las letras de los pasillos, ¿Cómo es el olvido? Acuérdate de mí, con música de Custodio Sánchez Mesa. Acuérdate de mí, en tus horas sombrías, en tus horas serías. Además, este viernes se conmemora 209 años de la muerte de un grupo de próceres de la independencia y de más de 300 personas, entre soldados y civiles, en las calles de Quito. Hecho que ocurrió el 2 de agosto de 1810, casi un año después del primer grito de independencia. La historia oficial reseña que en la tarde del 2 de agosto de 1810, un puñado de quiteños irrumpió abruptamente en los calabozos del cuartel real y el presidio, en donde estaba recluido un grupo de independentistas. La intención era liberarlos, pero luego de los hechos del 10 de agosto de 1809, este grupo obligó a Conde Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito, a entregar el poder. Se formó entonces la Junta de Gobierno Autónoma. Manuel Quiroga, Juan de Dios Morales, Juan Pablo Arenas, entre otros, fueron apresados, y fue entonces cuando se rumoró que a los participantes del 10 de agosto se les condenaría a muerte. La intención de la revuelta no prosperó. Un grupo de militares realistas ingresó a los calabozos y dio muerte a los independentistas y a quienes querían liberarlos. Hasta allí lo que se ha escrito en los libros de historia. Pero el hecho no quedó allí. En los alrededores del cuartel y de las casas aledañas se produjo un feroz enfrentamiento entre las tropas realistas y ciudadanos. Se calcula que más de 200 quiteños y casi igual número de soldados murieron. El orden fue restablecido a sangre y fuego. Este hecho causó honda repercusión en la América colonial, pues se generaron sucesivos levantamientos que culminaron después de casi una década en las guerras por la independencia del poder español. La relevancia del acontecimiento es motivo de debate en los historiadores ecuatorianos. Más allá de la discusión acerca de que si los protagonistas de lo ocurrido hace 209 años en realidad tenían intención emancipadora, es poco lo que se relata acerca de la participación y martirio de los ciudadanos. Los historiadores Jorge Núñez y Ángel Emilio Hidalgo comparten un pensamiento. El primero destaca que lo ocurrido ese día fue un proceso complejo porque no solo fueron protagonistas ciudadanos como Quiroga, Pío Montúfar Morales, sino también ciudadanos quiteños que salieron a las calles a luchar contra la milicia. El investigador Ángel Emilio Hidalgo añade que muchos episodios están mal contados y que para él es evidente que hacen falta otros actores de la sociedad que no han sido considerados en la historia oficial. Debido a este hecho, en 1970, dentro del Museo Alberto Mena Camaño, se integró una sala temática sobre la masacre del 2 de agosto de 1810. En la sala se exhiben figuras de cera que fueron realizadas por el artista Francisco Barbieri, basadas en la pintura del artista César Villacrés, titulada El Sacrificio de Quiroga, de inicios del siglo XX. En ese edificio funcionó el calabozo del cuartel de la Real Audiencia de Quito, a donde fueron confinados los líderes de la Junta de Gobierno Autónoma. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos ya con la información del Ecuador. Loja, tierra de escultores, es el nombre de la exposición colectiva que recoge el trabajo de 16 artistas. Una muestra que contiene diferentes géneros con técnicas y estilos variados que van desde los abstractos, realismo, surrealismo y arte conceptual. El Museo Puerta de la Ciudad de Loja será el escenario que recibirá el trabajo variado de 16 artistas lojanos que han sido seleccionados por su trayectoria y constancia en las artes plásticas, sobre todo en la escultura. Boris Salinas, promotor de la muestra Loja Tierra de Escultores, dijo a Zona Cultura que la muestra se inauguró este 1 de agosto y que permanecerá abierta hasta el 3 de septiembre. Además, adelantó que la exposición será itinerante, recorrerá varias ciudades del país. Luego de eso tenemos el contacto con Cuenca, esperamos que sea para diciembre. Luego Guayaquil, igualmente más o menos por marzo o abril, y finalmente Quito en el Muñoz Mariño. Salinas señaló que la motivación para presentar al público este trabajo es por la venida de jóvenes promesas que trabajan de forma profesional y de manera responsable. El montaje de la exposición está bien distribuida con la cédula informativa y el concepto de la obra. Aquí están las propuestas de los escultores que hablan o gritan al mundo a través de los temas. Entonces eso es lo que ha estado motivando que Loja, de alguna manera, el despertar de las artes plásticas que se está dando acá en Loja también se gire en torno a la escultura. Lo vemos muy bien por la calidad de la obra que existe. Boris Salinas, realiza usted la invitación para que no deje de recorrer la exposición Loja, Tierra de Escultores. Bien, a toda la gente que está en Loja y la gente, turistas que viajan a Loja, justamente ahora que estamos en plenas vacaciones de la sierra, especialmente, el Museo Puerta de la Ciudad. Aquí el horario de atención es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Todos son bienvenidos, esperamos que nos acompañen. Continuamos con la información. Del 1 al 3 de agosto, Quito es la sede del cuarto comité intergubernamental del programa Ibercocinas para la construcción del Plan Operativo Bianual 2019-2020 para la salvaguarda de las cocinas tradicionales y la implementación en Iberoamérica. Este encuentro interinstitucional cuenta con la participación de 9 expertos en políticas y gestión de la salvaguarda del patrimonio gastronómico provenientes de México, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Panamá y Perú. Ibercocinas es un programa de integración multilateral de fomento y rescate de las cocinas tradicionales, la gastronomía, la innovación y el turismo cultural, tomando en cuenta la realidad local de cada uno de los países miembros. Así lo dio a conocer Paulina Moreno, directora de la Política Pública del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Nuestra posición es trabajar de una forma integral, ver cómo a través del patrimonio gastronómico se puede generar un desarrollo local, porque hay una vinculación específicamente del patrimonio alimentario con la identidad. Nosotros nos podemos determinar y podemos saber la comida manabita, sus características. La gastronomía vinculada desde este punto patrimonial nos da una fortaleza de identidad, que es lo fundamental, y de eso hay que buscar alternativas para un desarrollo local. Durante el desarrollo del cuarto comité intergubernamental del programa Ibercocinas, cada país signatario presentará ideas para la configuración del plan operativo. Ecuador, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y representantes de la sociedad civil planteará la iniciativa de levantar un inventario de comidas tradicionales. Va a tratar sobre todo lo que tiene que ver con políticas de patrimonio gastronómico a nivel iberoamericano y cómo articular iberoamericanamente planes, programas y proyectos conjuntos en el rescate del patrimonio gastronómico. que no solo es la cuestión del plato, de la cocina como tal, sino también todo lo que tiene que ver con los productos, con ese saber hacer, con ese conocimiento ancestral, con esa vinculación con las comunidades, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la parte de agricultura, el rescate de semillas, el rescate del conocimiento y, por ejemplo, también toda la cuestión que tiene que ver con los mercados. Esta propuesta busca reconocer al Ecuador como un destino culinario en el mundo por sus múltiples recetas patrimoniales identificadas como parte de la identidad. Mauricio Armendariz, presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador, plantea la necesidad de construir ciertos insumos técnicos para lograr este objetivo. Por otro lado, el Ministerio de Cultura y Patrimonio fortalecerá los lazos con Iberoamérica para generar una política pública del patrimonio alimentario que beneficie a los productores, el comercio justo, las capacidades de los chefs internacionales y los artesanos de la comida. Continuamos con la información. La cantante y compositora Grecia Albán lidera la residencia artística con la presencia de los músicos Uriel Sarmiento, Sofía Rey y Lucas Maza. La propuesta se desarrolla con el apoyo del programa Ibermúsicas. Luego de las facetas como intérprete y compositora de la artista Grecia Albán, llega la etapa creativa. Esta oportunidad el artista la trabaja con el auspicio del programa Ibermúsicas. Se trata de una residencia artística con la presencia de los músicos Uriel Sarmiento, Sofía Rey y Lucas Maza. Oro y plata tengo y la madrugada, la que madrugada. Así lo comenta Grecia Albán. Tengo Pachamama y Jesucristo. Vamos a componer juntos con ellos y con mis dos músicos Fidel Minda y Alice Pacheco un disco inspirado en las regiones naturales del Ecuador. Un poco viene separado de Mamahuaco, es un poco otra propuesta y digamos no va a ser una propuesta comercial, va a ser una propuesta totalmente creativa, pero un poco para poder abrir la percepción y nuevos momentos de inspiración. La propuesta es traer a estos músicos a las localidades rurales de los Ilinizas, la Amazonía ecuatoriana y en Portete, en Esmeraldas. Se busca trabajar en medio de la naturaleza. Yo pienso que hoy en día estamos atados mucho al tiempo, que el tiempo representa el dinero y también mucho a la tecnología y al internet. Y estamos bastante separados de la naturaleza. Entonces, un poco pienso que los artistas, si nos podríamos regalar cada cierto tiempo espacios donde poder observar y escuchar la naturaleza, podamos quizás llegar a un arte más consciente. Los artistas ya están en Ecuador. Previamente al inicio de esta residencia, Sofía Rey ha participado en la Casa de las Artes Yarina con una charla en el marco del cuarto encuentro de cantoras Sinchi Warmicuna, impulsado por la gestora cultural y artista Ana Cachimuel. La residencia durará un par de semanas. El trabajo final será una producción musical inspirada en los Ilinizas, la Amazonía ecuatoriana y Esmeraldas, mismo que se espera compartir con el público a finales del 2019. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.

Decidimos el grabado porque es una manera de expresar en diferentes materiales. Podemos hacer xilografía, podemos hacer agua fuerte, agua tinta, trabajar en poliéster y algunos trabajos más. Entonces nos daba más posibilidades de trabajo. ¿Puede ampliar un poquito cómo es el trabajo a través del poliéster? A través del poliéster lo que hacemos es dibujar en una placa, en una lámina de poliéster, con las manos muy cuidadosas, porque este trabajo, si es manchado por, si es topado directamente con los dedos, al tener un poquito de grasa en esta lámina, lo que provoca es borrar la imagen. Entonces nosotros trabajamos de poliéster dibujándolo, y una vez dibujado lo pasamos por la prensa con mojándole un poco con el agua para que pueda pasarse la imagen hacia el papel que vamos a exponer. Marcela, sé que realizar esta técnica que usted nos acaba de mencionar es de sumo cuidado, quizá de mayor trabajo. ¿Se atreve la mayor parte a realizarlo? Sí, casi la mayoría de estudiantes. Habrá en esta exposición también compañeros que trabajaron el poliéster como técnica para poder exponer. Bueno, mi estimada Marcela, entonces vamos a hacer nuevamente la invitación para que el público tome nota y cuando vaya hacia el Valle de los Chillos pueda darse un pasito por el Museo Kingman y compartir con el trabajo que ustedes han realizado después de una larga jornada en las aulas. Ya, invitamos a todos que por favor asistan a esta inauguración que vamos a hacer los estudiantes de la Facultad de Artes. Hoy a las 6:30 de la tarde empezamos y la muestra estará hasta el 16 de agosto. Los esperamos a todos y muchas gracias. Agradecemos a Marcela Vallejo por esa invitación y esperamos que ustedes también puedan apoyar el trabajo de los estudiantes que están ya egresando y que me imagino que la presencia de ustedes es parte fundamental para que ellos puedan lograr una buena calificación. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Con la presencia de las principales autoridades de la Casa de la Cultura, artistas, público en general y los medios de comunicación, se desarrolló ayer la rueda de prensa con el lanzamiento del evento Nuestro Pasillo, Festival de Talento Artístico 2019. Este proyecto emblemático congregará a los mejores dúos mixtos de todo el país para mantener vivo este género musical. Es un festival de orden nacional que llama a todos los dúos mixtos del país a participar con los mejores pasillos, los más emblemáticos que se han hecho aquí en el Ecuador. Entonces vamos a tener grandes voces, grandes jurados, grandes premios. Creo que representa más que nada esto de poder fomentar realmente cultura que es nuestra. Están invitados todos los dúos mixtos, cantantes desde los 12 años de edad en adelante. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca vi. Y como lo destaca el director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carlos Páez, este festival, denominado Nuestro Pasillo, nace para recuperar, promover y mantener al género más representativo de la cultura ecuatoriana. Este proyecto junta a los mejores dúos mixtos para el rescate de este acervo cultural del país y llega al conmemorar el aniversario número 75 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque siempre yo he de amarte sin haberte con... Lo llamamos uno de nuestros eventos emblemáticos de la institución. Queremos arrancarlo ahora, es una fecha importantísima para nosotros, los 75 años de la casa. Pero como te digo, espero que el arranque de esto no pare. Que cada año podamos hacer una nueva edición del festival y que vaya creciendo más hasta volverse internacional, incluso viendo la coyuntura que el pasillo tiene en Colombia o Perú, por ejemplo. Los 20 dúos clasificados recibirán un diploma de participación. Se entregará premios a los 3 dúos ganadores. Al primer lugar, $2,000 y un trofeo. Un segundo premio de $1,000 y un trofeo. Y al tercer lugar, premio de $500 y un trofeo. Esto y entre otros incentivos. La fecha máxima de inscripción para los participantes será el lunes 26 de agosto del presente año. Más detalles nos lo presenta uno de los panelistas de la rueda de prensa, el maestro Claudio Jacome. Me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. La idea es reunir los pasillos más consagrados del repertorio ecuatoriano mediante un sistema de votación. Hemos puesto 50 pasillos en la página web, nuestropasillo.com, para que la gente seleccione cuáles son los mejores pasillos de nuestro repertorio y que lo interpreten en dúos mixtos, que hay muy pocos. Con eso incentivamos a que un artista hombre y un artista de mujer se unan para crear un dúo mixto. Entonces esto es hecho para dúos mixtos y los pasillos más consagrados. Se busca de esta manera defender al pasillo ecuatoriano, hacerlo presente siempre. En este festival en específico se contará con cantantes desde los 12 años, precisamente estimulando el gusto musical por la música nacional, reconociendo el talento que se tiene en nuestro país. El gran Eduardo Chocolate Morales dejó su planteamiento dentro de lo que fue esta presentación. Como sugerí aquí en esta rueda de prensa, yo creo que debemos trabajar en la juventud, donde vemos ese fervor de la gente joven por aprender, y ahí está el futuro. Entonces yo creo que se debe aunar esfuerzos para que sea insertado el pasillo en los nuevos valores, los que nos van a representar mañana. Yo celebro este tipo de iniciativas y esperamos que llegue a buen término, ya que mucha gente siente ese despertar nacionalista. Debemos creer en nosotros, ahí estamos fallando todos los ecuatorianos. Y soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Invitados especiales, músicos con gran trayectoria y los nuevos prospectos que se van formando en el pentagrama nacional visitaron la Casa de la Cultura y acompañaron esta rueda de prensa. Este es el criterio de las artistas Normita Navarro y Carla Canora a propósito del Festival del Pasillo. Yo vengo desde hace muchísimos años, desde 5 años de edad, cantando el pasillo, grabando pasillos, íconos como el aguacate, el alma en los labios, o muchos otros pasillos, pero también aportando con nuevas producciones dentro de lo que es el género del pasillo. Así que mi aporte viene como artista, como cantante de muchos años. Esta iniciativa, pues creo que todos los artistas ecuatorianos sentíamos que en algún momento debía darse, y no solo con el pasillo, sino con todo lo que significa la música nacional ecuatoriana, muchos otros géneros, pero este festival es un primer gran paso que felicitamos y deseamos, auguramos todo el éxito. Para mayor información les dejamos los contactos del comité del festival al teléfono 025-28840, a la página web www.nuestropasillo.com, a la fanpage de Facebook, Twitter e Instagram como Festival Nuestro Pasillo, y al WhatsApp 096-1896-267, 096-1896-267, de la Casa de la Cultura. Invito a todo el público de toda la nación a participar de las semifinales y la gran final del Festival Nuestro Pasillo, a todos los músicos de nuestra nación a inscribirse para ser parte de este gran festival. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre te recuerdo sin sentir. Alex Mora. Así que ahí está, mis amigos, queremos solamente complementar diciéndoles a todos quienes están compartiendo con nosotros y es artista, tiene un dúo, es mayor de 12 años, ya sabe, ingrese a la página www.nuestropasillo.com, revise el reglamento, inscríbase y de esa forma pues podrá participar usted en este primer festival artístico Nuestro Pasillo 2019. Hay importantes premios y sobre todo ese objetivo de mantener vivos a nuestros pasillos que son parte de nuestro patrimonio sonoro del Ecuador. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, justo cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 44 minutos, recibimos en línea telefónica a Rosa Salazar. Ella es presidenta del GAD parroquial de Calderón y tiene información para compartir con todos los ciudadanos de Quito, y es que están de fiestas. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. saludos a toda la radio audiencia. Bueno, ustedes están festejando ya 122 años de parroquialización. Han arrancado ya con algunas actividades artísticas y culturales desde el 19 de julio y se irán hasta el 10 de agosto. Pero de manera precisa, ¿qué será lo que tienen preparado para este fin de semana? Para que la gente de Quito también pueda hacer su agenda y compartir con ustedes esta fiesta, estos 122 años de parroquialización. Bueno, muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura por la invitación a esta entrevista. Nosotros como Calderón, como gobierno, el GAT Calderón está impulsando diferentes actividades, saludando a la parroquia de Calderón con el nombre de Arte, Cultura y Tradición, por cumplir 122 años. Nosotros como gobierno estamos con algunos eventos. Uno de ellos es este viernes el campeonato de 40, que ya estamos un poco finalizando. Igualmente las ferias de emprendimiento en Carapungo. Esto comienza a las 10 de la mañana. Y el sábado el desfile comenzamos a las 9 de la mañana, donde recibimos a todas las autoridades y a todos los dirigentes barriales que salen con sus carrozas y con sus danzas. Y es una fiesta enorme para rendir homenaje a la parroquia. Y la fiesta mayor, que es el día sábado 3 a las 18 horas. En este desfile terminamos con esta fiesta mayor, y de allí la próxima semana igualmente continuamos con la misa de acción de gracia, la colocación del arreglo de flor al busto de Abdón Calderón, la sesión solemne y el panamericanazo, que lo hace igual la comunidad del centro parroquial. Todas estas actividades, bueno, en fin, son varios días de fiesta, ocupa lo que es desde mediados de julio hasta mediados de agosto. ¿Cómo ha sido la participación del público, de la gente, considerando que en muchas ocasiones lo que sucede con las localidades es que cuando son pequeñas localidades, pequeñas ciudades, hay mucha unión por parte de la gente, del público, pero luego cuando ya tienen esta dinámica de crecer, de urbanizarse, a veces la gente ya termina un poco de conocerse, hay nueva gente que llega y a veces no se involucra en este tipo de actividades. ¿Cuál es la experiencia de Calderón con las fiestas? Bueno, nosotros este año socializamos la fiesta. El nombre de Arte, Cultura y Tradición de las fiestas de Calderón salió de esta priorización de cultura. Nosotros unimos a toda la comunidad, al centro parroquial de Calderón, a los directivos de San José de Morán, a los directivos de San Juan de Calderón y a las comunas, a las 5 comunas que tenemos aquí en Calderón. Es por eso que es un éxito en este momento las fiestas. Igualmente se unió las empresas privadas, Coprogreso también se unió al pregón, ellos nos dieron a los artistas, entonces ellos aportaron mucho con estos artistas importantes. Tuvimos a Don Medardo y sus players, a los 4 del Altiplano y a DJ Vivi Ceballos. Mañana ustedes, ¿qué parte de la parroquia estarán con este desfile de la confraternidad? Estamos saliendo desde la calle Atahualpa y entramos a la calle Carapungo. Finalizamos en el parque. Ya, ¿y en la tarde ustedes tienen un show artístico? No, el sábado, sí, el sábado tenemos la fiesta mayor a las 18 horas, que termina con la orquesta de Azuquito y con una artista de aquí de la parroquia, Silvia Mora. Bueno, amigos, ahí tenemos entonces lo puntual para hoy hay un campeonato de 40 que están ya cerrándolo, y mañana desfile de confraternidad en horas de la mañana y en la tarde ya la fiesta mayor. Hay más actividades que se extenderán hasta, como lo señalaba nuestra invitada, hasta mediados de agosto. ¿Dónde pueden encontrar la gente esta agenda de actividades? Porque hay varios eventos con horas, fechas, por favor. En el Face del gobierno. Invitarles a todos, por favor, que Calderón está muy cerca del centro de Quito, que inviten a todas las personas que ahorita nos visitan, los turistas internacionales y los turistas nacionales, que por favor les esperamos. ¿Les encontramos como Calderón o GATS Calderón? GAT Calderón. GAT Calderón, perfecto, GAT entonces. GAT Calderón y un viva Calderón, ¿no? Un viva, por supuesto. ¡Que viva Calderón! Muchas gracias a la presidenta del GAT Parroquial de Calderón, Rosa Salazar, por ser parte de la propuesta Zona Cultura. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias. abrir Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos con más información. El artista guayaquileño Fabricio Valverde puso en el escenario de la Sala Miguel de Santiago su taller en vivo durante una jornada diferente. Con la presencia de un modelo en el escenario, el artista explicó cómo realizar su trabajo y las formas en las que plasma la figura humana. Gran cantidad de público acompañó esta muestra. Hoy para cerrar la exposición que el sábado, va a culminar, vamos a dar una clase maestra donde vamos a explicar el proceso que yo sigo para realizar una obra de arte, desde la parte del dibujo y luego la pintura. Y eso es lo que presentó el maestro Fabricio Valverde como elemento extra a su exposición denominada En Cuerpo y Alma. Luego de la gran acogida que tuvo por parte del público la exposición de este artista guayaquileño presentada en días pasados, en esta ocasión presentó una clase magistral con modelo en vivo, vino y pintura. La Sala Miguel de Santiago de los Museos de la Casa de la Cultura acogió esta cita, una clase magistral en la cual el público pudo apreciar de cerca la forma en la que trabaja el artista, sus principales pinceladas, su visión apasionada respecto a la modelo. El maestro, a través de esta demostración, ofreció sus técnicas de dibujo, métodos comparativos y cómo el arte lo transporta al papel. Sí, exactamente. Vamos a tratar de ubicarnos como un entorno en el que yo me manejo siempre, con mis materiales, con un poquito de vino, un poquito de chocolate, que son los elementos que a mí me estimulan bastante, y con una modelo en vivo para poder realizar la obra, ¿no? Y que las personas estén cerca del artista, puedan conversar con él, puedan discutir cosas. Esa es la idea de esto. Fabricio Valverde Flores nació en Guayaquil el 8 de abril de 1966. Desde niño mostró gran creatividad e interés por la plástica. En su juventud incursionó en la ilustración, caricaturas, declamación y poesía. A los 25 años ingresó al Colegio de Bellas Artes Juan José Plaza de Guayaquil. Tuvo como maestros a Luis Peña Herrera, Luis López, el ceramista Moya y el escultor Evelio Tandazo. Estudió en Quito con el pintor Osvaldo Moreno, quien lo animó a soltar su pincelada y crear una expresión consecuente con su fuego vital. Parte del conjunto de actividades que se están realizando, termino con una alegría enorme, expresando al público quiteño pues todo mi agradecimiento y brindando también lo que conozco sobre ciertas técnicas. Por favor, hasta el día viernes, durante estos días, hasta el día sábado que se recoge la obra, estaremos exponiendo los 26 trabajos. Y agradezco enormemente esa apertura hacia los artistas nacionales y extranjeros que tienen en esta casa pues su casa. No lo olvide, visite en sus últimos días la exposición de Fabricio Valverde en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Vamos a continuar con la información aquí en esta mañana. Patrimonio y diversión es lo que el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales presentará al público este fin de semana. La propuesta se denomina La Cultura al Parque y centra sus actividades en el tradicional Parque La Carolina. Agosto ya inició y varios centros culturales le rinden tributo al mes de la libertad y el arte con actividades culturales y artísticas. Para esto, el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito ha preparado el programa La Cultura al Parque. Los espacios que participan pertenecen al Nodo Iñaquito, como son la Fundación Mundo Juvenil, Fundación Guayasamín, Instituto Nacional de Biodiversidad y Navío, Vivarium de Quito, Jardín Botánico de Quito y el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba. Ellos invitan a participar de este programa Cultura al Parque, Patrimonio, Arte y Diversión. El desarrollo del recorrido es detallado a continuación por Natalia Aguilar, comunicadora de este sistema. se desarrolla al interior del Parque La Carolina. Estamos hablando de distancias de 2-3 minutos entre museo. Nosotros lo que estamos haciendo para que la gente se inscriba es difundiendo un link con un formulario de inscripción. Ustedes pueden acceder a este link ingresando al Facebook del sistema, Sistema de Museos Quito, o a nuestra página web, sistemademuseosquito.gob.es. Ahí encontrarán el link. Ustedes al llenar el formulario concretan, digamos, su cupo, pero tienen que acceder unos 5 minutos antes a cancelar al inicio de la ruta, que es en Fundación Mundo Juvenil, unos 5 o 10 minutos antes de la ruta escogida. Tienen dos rutas de escoger, una que arranca a las 10 de la mañana y otra que arranca 10:30. Justamente por la tienen, digamos, una oferta especial. Cada museo ha diseñado una oferta especial para esta actividad en concreto, que es a propósito del Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana. Ya, y Navío, justamente para este circuito, lo que tiene y ofrece es una actividad de reconocer las especies emblemáticas del Ecuador. Entonces, en los 20 minutos que tiene el participante por espacio o por museo, desarrolla la actividad diseñada por cada museo. Para ser parte de esta propuesta, usted puede inscribirse llenando un formulario a través de las redes sociales del Sistema de Museos de Quito o llamando al 395-2300, extensión 1913-3. El costo por la participación de esta actividad es de $5, que deberán ser cancelados en el punto inicial del recorrido. La actividad está dirigida para todo tipo de público. Este recorrido se realizará el sábado 3 de agosto en dos horarios a escoger por los participantes: 10 de la mañana a 13 horas o 10 de la mañana y 30 minutos a 13 horas con 30 minutos. Al terminar el circuito con el pasaporte lleno, el público podrá acceder a un taller de pigmentos vegetales que será impartido por el Museo de Sitio Rumipamba. Este agosto, mes de las artes, se presentan varios encuentros culturales y en esta ocasión la parroquia de Nono tendrá un encuentro de bandas de pueblo con el fin de fortalecer y revalorizar la identidad zonal. La Administración Zonal La Delicia organiza este domingo 4 de agosto un encuentro de bandas de pueblo, donde participarán agrupaciones musicales del noroccidente y que busca integrar a la gente de Nono. Las bandas de pueblo son únicas y hábiles con los instrumentos musicales, pese a que muchos de ellos no fueron a un conservatorio musical. No necesitan que les levanten un gran escenario, tampoco que la amplificación sea la mejor. Ellos se acomodan en un terreno irregular, en un patio empedrado o lleno de tierra, pero con su música ponen la alegría sin igual. Para este domingo 4 de agosto, las agrupaciones participantes entonarán piezas musicales como San Juanitos, Pasacalles y Albazos, además de fortalecer su presencia en las fiestas populares. El objetivo del encuentro de las bandas de pueblo es revalorizar la identidad zonal. Agosto, mes de las artes, llega a más barrios, más parroquias y más comunidades. Recrearte se trata de un plan de acción cultural que busca llegar a toda la ciudad y facilitar el acceso de la población a diversas expresiones artísticas. Este encuentro de bandas de pueblo se ha organizado por el colectivo de bandas de pueblo del noroccidente. Es un evento que busca la integración de las bandas, fortaleciendo la organización social de cada una de las bandas en su sector. La cita para disfrutar de este encuentro musical es este domingo 4 de agosto, a partir de las 5 de la tarde. El evento es gratuito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el mundo. Y con esta información cultural concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. No se desconecte, siga con nosotros porque ya viene nuestro segmento de opinión. Verde, azul, rojo y naranja, los colores asociados a las comunidades indígenas del país, llegaron a Roma. La artista imbabureña Gabriela Huasgua participó en la Semana de la Moda de Roma con una colección marcada por la identidad andina. Mi colección está inspirada en los lagos. Mi provincia tiene 7. Es un geoparque a nivel mundial y quiero resaltar esas lagunas, toda la flora y fauna que rodean a las lagunas, fusionando con los textiles de los artesanos de la ciudad de Otavalo. Así fue como la artista Gabriela Huasgua respondía a los medios internacionales al ser preguntada por su colección Colores de Bohemia en el Palacio Ferrajoli de Roma en un desfile de la primera edición de Latin American Fashion como antesala a la Semana de la Alta Moda en Roma. Aquí, junto a representantes de Brasil, Cuba y México, la artista de 31 años se destacó al exhibir una colección de 13 diseños entre bolsos, carteras, mini mochilas y billeteras, inspirados todos en la naturaleza de su natal Imbabura. En mis bolsos, todos personalizados, plasmé las formas del agua, los lagos, la flora y la fauna, acompañado de una gama de colores vivos que distrajeron a los diseñadores del mundo, dijo Huasgua, quien ya lleva 6 años dedicada al mundo de la moda. La primera edición de Latin American Fashion, que sirvió de aperitivo a la Semana de la Alta Moda en Roma, ha nacido con vocación de continuidad para promocionar la moda latinoamericana en Italia, así lo señaló a la agencia EFE su impulsora, Elsie Aparicio. Huasgua elaboró su colección durante un mes, utilizó materiales sintéticos como microfibra, cuerina y otros textiles utilizados por artesanos de su provincia. Considera que con su presentación rompió la tendencia de vestidos y trajes que cada año se exhiben en las pasarelas de Roma.